Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la casa, la mejor información cultural del país, del mundo y también de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El pasado 9 de septiembre, el mundo de la literatura recordó el natalicio de uno de los escritores más universales del siglo XIX, León Tolstoy. En varios lugares del mundo y a través de diversos medios, se recordó al autor de Guerra y Paz y Ana Karenina. Los detalles de la información con Darío Malos. El día de ayer, un gráfico en el Doodle del buscador Google daba la bienvenida a todos los internautas de la red internet que se encontraron con la imagen de un hombre canoso y de barba larga, sentado en un escritorio con papel y tinta entre sus manos. Se trataba de León Tolstoy, que por ese medio se recordaba su natalicio 186. Autor de obras como Guerra y Paz y Ana Karenina, La muerte de Iván Ilich, León Tolstoy es uno de los escritores rusos más universales del siglo XIX y parte del XX. Sus obras supusieron un enorme impacto tanto para la sociedad de su época como para las generaciones venideras, ya que más de un siglo más tarde siguen siendo obras muy leídas y siempre tenidas en cuenta a la hora de citar las mejores novelas de todos los tiempos. De esta manera, León Tolstoy se une a varias personalidades que en lo que va del año han sido homenajeadas por el Doodle del mayor buscador del mundo, Google. Así resaltan nombres como Nelson Mandela y John Bundy. Con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Taller Cultural Retorno llevará a cabo este 2 y 3 de octubre el Encuentro de Escritores de Pichincha, que en su cuarta edición se desarrollará entre las ciudades de Cayambe y Tabacundo. La ampliación de esta información la escuchamos en la voz de Darío Males. El Encuentro de Escritores de Pichincha, que en esta ocasión llevará el nombre de Miguel Ángel Puga, en homenaje al escritor, médico e investigador tabacundeño, fallecido hace pocos años, contará con la presencia de cerca de 30 escritores de los cantones de Cayambe, Pedro Moncayo, Quito, Rumiñahui y Mejía, quienes presentarán un recital de poesía que estará acompañado por un acto de música en los colegios Nelson Torres y Natalia Jarrín de Cayambe y el Colegio Nacional Tabacundo en el cantón Pedro Moncayo. El encuentro dará inicio el jueves 2 de octubre a las 10 de la mañana con la inauguración de la Feria del Libro, en la que se expondrán obras publicadas por los miembros del Taller Cultural Retorno y de escritores invitados. El viernes 3 de octubre continuará el evento en el Salón de Actos del municipio Pedro Moncayo con la Feria del Libro, los recitales y la presentación del libro Viajes Narrativos de 6 autores tabacundeños. En la ciudad de New York, un viejo barco atracado en un muelle de esta ciudad se ha inaugurado como una biblioteca que pretende convertirse en un espacio público de distracción y acercamiento a la literatura. Darío Males con los detalles de este curioso centro de lectura. La Biblioteca Flotante es el nombre del proyecto que lo lleva adelante la artista Beatriz Glau, conjuntamente con varios voluntarios quienes han hecho de un barco atracado en el muelle de Nueva York el espacio público para que las personas puedan acercarse a la literatura y convivir en un lugar ajeno al consumismo, donde la única prohibición es usar dispositivos electrónicos. En entrevistas a sus medios locales, la artista indicó que el concepto de crear una biblioteca en un barco resulta muy adecuado porque ofrece a las personas la sensación de que ya no están en tierra firme y de que pueden tomarse la libertad de desconectarse de sus dispositivos electrónicos y relajarse. La librería incluye unos 50 títulos, muchos de los cuales son libros artesanales, hechos a mano o ediciones únicas de escritores emergentes, aunque se pueden encontrar también obras de literatos consagrados, como Paul Auster. Hasta aquí la información en Cortos desde la casa. Vuelvo a sintonizarnos en una nueva oportunidad. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.